Muy buenos días a todos. Nos toca intervenir en esta mesa y es muy grato estar en este momento con la finalidad de exponer la importancia que tiene la organización dentro de nuestra comunidad a partir de la relación muy estrecha que existe entre la comunidad en su conjunto y las autoridades, tanto municipal como comunal. En un principio, cuando nos tocó intervenir, hablábamos de que nosotros en Capulalpan de Méndez nos regimos por el sistema de usos y costumbres, pero quisiera enfatizar en que no se trata de abusos y costumbres, porque los cargos en Capulalpan de Méndez son honoríficos. Aquí no hay un salario para nadie. Por lo tanto, servir en Capulalpan de Méndez es eso, es un honor a nuestra comunidad. Y tampoco cerramos las puertas a nuestras damas para que puedan servir, porque también tenemos damas sirviendo en la comunidad, sirviéndole a la comunidad. Y es muy importante darles el espacio. Sin embargo, cuando ya está uno viviendo en matrimonio, es un poquito difícil que tanto el varón como la mujer estén prestando el servicio. De alguna manera alguien tiene que llevar el sustento a casa. Bueno, aclarando esa parte, quisiera abundar nada más en la importancia que reviste la relación que hay entre la asamblea, tanto de comuneros como de ciudadanos como máxima autoridad, y las autoridades que representan a la comunidad ante las diferentes instancias. El llevar la voz de parte de nosotros como autoridades a diferentes espacios, cuando la llevamos en representación de nuestra asamblea. La asamblea es la que dicta el camino a seguir, el que marca la ruta, y nosotros como representantes estamos, como lo dijo alguna vez José María Morelos y Pavón, como siervos de esta asamblea, llevando su voz y acatando los acuerdos que de la asamblea emana. El hacer estas acciones, afortunadamente, o este tipo de organización, nos ha dado el sustento y la fortaleza para poder luchar, en este caso, en contra de esta situación que vivimos en Capulalpan de Méndez, que es la minería. Se los digo porque afortunadamente no nos han resquebrajado, o sea, no hay división, no hay esa situación de pensar que haya grupos, en este caso, contradictorios, con diferentes ideas respecto a lo que es minería en Capulalpan de Méndez. Estamos muy claros en cuestión de lo que quiere nuestra comunidad, y por eso sentimos que estamos sólidos en este asunto, en esta situación problemática. Quería dejar muy enfáticamente esta forma de organización porque es la que nos ha dado fortaleza, y es una experiencia que a lo mejor también la conviven muchas comunidades que están con nosotros, especialmente cuando estamos hablando de la Sierra Juárez. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Igual, así como acaba de expresar el presidente municipal, aquí en Capulalpan, pues hemos trabajado siempre de la mano, ¿no?, ambas autoridades, tanto Comisaría de Bienes Comunales como Autoridad Municipal. Y eso ha sido principalmente ahorita en la lucha que hemos tenido, pues ha sido el primer obstáculo y el paso por lo que las empresas mineras pues no han podido asentarse como ellos quieren, ¿no?, trabajar, de hecho, aquí en el territorio. ¿Por qué? Porque la organización comunitaria pues es lo que ha prevalecido tanto en el estado de Oaxaca, en algunas comunidades, pero principalmente en la Sierra Juárez, ¿no? Ha habido luchas desde anteriormente, hubo una lucha porque había concesiones de los bosques por ahí del 78 hasta el 82, pero sí, esas condiciones se tumbaron, pero también se fue a base de organización de las comunidades, varias comunidades acá de la cordillera, la principal de la Sierra Juárez, ahorita son netamente forestales, pero ya lo hacen de manera, en base a unidades económicas de aprovechamiento forestal que se formaron después de esa lucha que se hizo. Incluso se formó una unión que se llamó de defensa de la Sierra Juárez de los recursos naturales, y en base a eso pues ya se tumbaron esas concesiones de fábricas de papel que se llamaba la empresa que las tenía concesionadas por 25 años, igual se las habían dado por otros 25 años, pero en base a la organización pues se echó para abajo eso, ¿no? Entonces ahorita pues también se han hecho gestos en tanto en la Unión de Comunidades Forestales de la Sierra Juárez, así como la Unión Liberal de Ayuntamientos, donde están todos los municipios, todos los ayuntamientos, y se ha llevado esta lucha que tenemos como Cabulalpa. Y por lo tanto, pues la organización comunitaria siempre ha sido la base y el obstáculo, digo, para que las empresas no pasen, que en algunas partes pues hay división del mismo pueblo o incluso entre familias, porque la organización comunitaria no está asentada como tal en unas comunidades. Pero así como dice ha dicho el presidente municipal, pues igual todos los cargos, pues aquí se empieza desde pequeño, ¿no? El primer cargo, pues en cuanto al ese llaveros, topiles, y así van subiendo, según vayan portándose en la vida comunitaria de la comunidad, igual también por la parte del comisariado de bienes comunales. Pero sí, hemos estado tratando, o siempre he recalcado esto, que en cualquier foro y en cualquier ponencia que hemos estado, pues igual que eso es lo que nos ha mantenido, nos ha fortalecido. Y igual también en algunas comunidades también eso existe, pero no de una forma tan desarrollada, o más bien ya se ha estado perdiendo. Y nosotros en la Sierra Juárez eso hemos estado haciendo, y principalmente en Capulalpa también, que toda la educación comunitaria pues no se pierda, porque es la base para el fortalecimiento que tenemos en contra de cualquier empresa, ya sea minera o cualquier otro megaproyecto que pudiera entrar o que quisiera entrar en la región. Pero sí, todos los cargos son de manera honorífica, y todos los que vivimos aquí de alguna manera en Capulalpan y los que no, pues algún día regresan y saben que siempre ha sido el sistema de cargos, pues lo tienen que acatarse a lo que diga la Asamblea, porque pues la Asamblea pues es la máxima autoridad tanto en el lado comunal como en el lado municipal, ¿no? En el lado municipal pues se lleva todo lo que es administración, servicios, y en el lado comunitario o comunal pues todo lo que es la parte del bosque, el mantenimiento, y en este caso las empresas comunitarias que tenemos aquí en Capulalpan, pues, y eso cada uno de los comuneros, de los ciudadanos, pues tiene que estar haciendo los cargos y ir subiendo así como se vayan. Por lo tanto pues la organización comunitaria es la fortaleza de nosotros. Sí, buenas tardes a todos. Creo que aquí se ha dicho mucho en el primer panel, cosas muy interesantes, y Capulalpan comparte esa forma de pensamiento con los que han expuesto, y nos queda bien claro que los recursos son nuestros, tenemos que defenderlos. Ya no estamos en tiempo de seguir permitiendo ese saqueo que ha sido por muchos años. Por lo tanto, Capulalpan a partir del 2005 inicia una lucha muy fuerte y frontal contra la minería, y creo que por eso estamos aquí. Queremos compartir con ustedes la forma de organización, y el presidente municipal lo ha dicho muy claramente, las dos líneas de organización y de administración de un pueblo es la comunal y la municipal, que no estamos peleados uno del otro, simplemente no permitimos que nos sigan saqueando como lo han hecho. La causa es única: preservar el recurso que tenemos para las futuras generaciones. Y ojalá que lo que aquí se comparta sea para replicar en otros lugares, y que de alguna manera también nosotros como pueblo estaremos siempre organizados para dar la lucha contra las embestidas de las transnacionales. Esta lucha de Capulalpan no es de líderes, se dijo muy claramente, la determinación se da en Asamblea General de ciudadanos o de comuneros, y eso es lo que se tiene que hacer. Las autoridades, al fenecer sus funciones, los que lleguen a ocupar un cargo tienen que seguir haciendo lo que la Asamblea dicta. Por lo tanto, me da mucho gusto que estén presentes aquí en este auditorio, y ojalá que construyamos juntos algo que fortalezca la lucha y enfrente la problemática que cada uno de ustedes trae. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, los presentes, hombres y mujeres que se han dado cita en este lugar. Capulalpan de Méndez los recibe a todos ustedes con los brazos abiertos. Quiero manifestarles a todos ustedes la forma de organización que nosotros tenemos también aquí en Capulalpan y que es el consejo, donde participan personas que han hecho cargos de importancia en la comunidad y que es un órgano rector y mediador entre asamblea comunitaria y autoridades. Las decisiones que tome la asamblea, el consejo de caracterizados, está pendiente que se cumplan. Esa es la función de nuestro consejo. De la misma manera, en este caso específico de la minería, somos afortunados como comunidad porque la mayoría, o más bien su totalidad, de los ciudadanos y comuneros estamos conscientes de lo que queremos. Estamos conscientes hacia dónde queremos llegar en un futuro. Y el futuro que nosotros deseamos es que haya suficiente agua limpia, que haya bosques como los que ahorita ustedes han visto, y tenemos la obligación de cuidar para que nuestros descendientes gocen de lo que nosotros en este momento tenemos. El Consejo de Caracterizados está en apoyo a las autoridades, tanto comunales como municipales, para sacar adelante, en este caso, el problema de la minería. Sabemos que es una lucha muy larga, eso lo tenemos, estamos conscientes de ese asunto, pero con la organización que tenemos, sabemos también que la minera no va a entrar a Capulalpan. Y nosotros queremos agradecerle la presencia de todos ustedes, porque eso nos fortalece como comunidad, nos fortalece en nuestra organización. Queremos también manifestarles que la comunidad siempre ha estado en ese sentido de decir no a la minería. En este foro que se está llevando a cabo, los acuerdos a que se lleguen, ojalá que se pongan en práctica y que sea de beneficio para nuestras comunidades, para nuestros estados y, hay que decirlo, para nuestros países. El problema de la minería a nivel global sabemos todos que es nocivo. Por ese motivo debemos seguir luchando y les agradecemos que estén ustedes con nosotros. Muchas gracias. Lo que ustedes acaban de escuchar de las señoras autoridades no es casual. Capulalpan de Méndez tiene una larga trayectoria en esta región de la sierra. La memoria de hoy, que es la con la que han hablado las autoridades, es la que viene a través del tiempo. Y ha sido un tiempo en una especie de diálogo entre las generaciones de hoy y las generaciones del pasado. Para nosotros el pasado no es pasado, es un presente vivo que lo tenemos en la memoria de las generaciones que hoy vivimos en Capulalpan. Primer punto. Segundo punto, y voy a dar una conclusión adelantada. De la reflexión que hemos tenido intensiva durante los últimos 7 años aquí en Capulalpan, hemos llegado a la siguiente conclusión. Ya pasó el tiempo en que el gobierno federal se asignaba a sí mismo el derecho de asignar la propiedad del subsuelo a particulares. Capulalpan de Méndez le propone al gobierno federal, al gobierno del estado, una nueva relación respetuosa, no conflictiva, respetuosa, entre las comunidades indígenas en general y en particular de la comunidad indígena de Capulalpan, de modificar esa relación. Ese tiempo para Capulalpan, en donde el gobierno federal hacía y deshacía de los recursos que le pertenecen a Capulalpan, ya es un asunto del pasado. Y las autoridades lo acaban de ratificar. Hace el domingo pasado, en una asamblea, en la sala contigua, La Asamblea General de Comuneros, de Ciudadanos, de Ciudadanas de Capulalpan ratificó el acuerdo a la que habíamos llegado en el año 2006, es decir, el no a la explotación de oro y plata en terrenos comunales de Capulalpan. Tercer punto. Nosotros como comunidad tenemos una larga historia de explotación. Varias generaciones de hombres, de mujeres, familias de Capulalpan dejaron la vida en el mineral que es propiedad de la compañía minera de la Natividad y anexas. Es la razón social de la empresa. Generaciones nuestras dejaron la vida ahí. Y fíjense, es un detalle muy importante a tomar en cuenta, porque quienes nos miran con recelo dicen lo siguiente: ¿cómo es posible que Capulalpan se oponga a la minera si de ahí han vivido? Es una crítica aparentemente fuerte, pero precisamente de esa experiencia que nosotros hemos vivido, que es un pasado que no es pasado, de esa reflexión hemos llegado a la conclusión de que ya no es posible la explotación del subsuelo en esta región de la Sierra Zapoteca de Oaxaca. ¿Cuántos minutos me quedan, Karen, para respetar los tiempos? Bien. Hay una segunda historia en esta larga trayectoria. Y voy a hacer un poquito de historia previa. Dos etapas. La minería en este pueblo empezó a principios del siglo XVIII. Fíjense nada más, ha pasado el tiempo. Cobró intensidad en el siglo XIX con las nuevas modificaciones a la legislación minera, muy parecido a lo que está ocurriendo hoy. Todo el siglo XX, literalmente todo el siglo XX, hubo saqueo de oro y plata en esta zona de Capulalpan. La mitad del territorio de donde ustedes están sentados ahora hacia allá, hay túneles, tiros, cañones por todas partes. En esa zona desaparecieron por lo menos 13 acuíferos en esos 200 años de explotación minera. Quien no conoce esa historia dice lo siguiente: pobres de Capulalpan, que les abran la mina para que la mina les dé empleo y les genere progreso. No es cierto. Nosotros estamos conscientes de que el progreso no ha existido en Capulalpan. Nosotros no conocemos el progreso derivado de la explotación de oro y plata. La riqueza en toneladas, literalmente toneladas de oro y plata que se llevó la empresa minera, que sacó del subsuelo de Capulalpan, esa riqueza no está en ningún pueblo de la sierra. En ningún pueblo de la sierra. Debe estar en alguna otra parte por ahí, en algún banco de Suiza seguramente. Pero esa riqueza enorme aquí no está. El pueblo de Capulalpan está tan bonito como ustedes lo ven. Dicen ustedes, qué bonito está Capulalpan. Ciertamente es un pueblo bonito, pero ha costado trabajo de generaciones para que la comunidad esté como está. Tantito movemos la vista para allá, es un desastre. Es el desastre que nos ha dejado la minera Natividad. Ese desastre no lo queremos para las generaciones que vienen. Carmen, no quiero excederme del tiempo. ¿Doy bien? Penúltimo punto, porque falta el último. El penúltimo. En el 2005, los viejos del pueblo, no es una palabra peyorativa, los viejos del pueblo, las señoras del pueblo, fueron los que empezaron la reflexión. No la empezamos nosotros que estamos aquí. Nosotros somos como el enlace para seguir esa discusión y esa reflexión. Los señores grandes del pueblo, las señoras grandes del pueblo dijeron: hey, ¿qué está pasando aquí? Algo está ocurriendo que no está bien. Y esas personas se dieron a la tarea de documentar cuál había sido el impacto de la minería a través de los más de 200 años de explotación minera en Capulalpan. De esa generación, la mayor parte mineros, fíjense ustedes la ironía de la vida, esa ironía muchos no nos las acabamos. Se dice en el lenguaje popular. Insisto, ¿cómo es posible que habiendo vivido de la minera, ahora resulta que se oponen a la minería? Insisto, de la experiencia de los viejos, de la experiencia de esas generaciones, nosotros hemos aprendido lo que es el trabajo de la minería. Nuestros abuelos, nuestros papás fueron mineros, nuestros abuelos mineros, nuestros tatarabuelos mineros, varias generaciones de mineros en Capulalpan. de esta generación, si ustedes tienen la ocasión de ir para acá, aquí donde están unas fotografías, podrán ver un mensaje, una semillita de, y una pequeña muestra de lo que ha sido el pasado de minería en Capulal. Para terminar y no pasarnos del tiempo, en el siglo XXI, empresas canadienses, empresas norteamericanas, dejen ustedes, no importa que estén extranjeras, es lo de menos que estén extranjeras, eso no es el punto. El punto es que son empresas que andan buscando, así literalmente buscando con hambre y con ambición, en dónde están los recursos para irlos a traer. Ironía del destino, qué casualidad que en las comunidades indígenas, en las regiones indígenas, allí están los recursos que las empresas quieren, como es el caso de Capulal. No es casual que haya recursos en los territorios indígenas, porque precisamente a través de las generaciones hemos cuidado esos recursos, como hoy lo hace Capulalpa. Hay una zona de este lado, que es una zona extraordinariamente bonita, extraordinariamente bella. Hay vida animal, vida vegetal. Y tenía razón el compañero de Cerato, no son recursos naturales. Si fueran naturales, solitos estuvieran ahí, no están solitos ahí. Ha sido un trabajo de generaciones, peques, asambleas, hasta conflictos, desgaste colectivo, emocional, para que esa zona esté como está. No es por azares del destino que esa zona esté así. La minera encontró una riqueza enorme en esa zona. Los valores de oro y plata están encima. A un metro, a dos metros, ahí están los valores de oro y plata. Y la empresa minera dice, pues lo vamos a ir a sacar. Para nosotros es un espacio sagrado, histórico. La memoria, las peticiones de lluvia que nuestros ancestros hacían en época de sequía, las hacían en esa zona histórica para nosotros. No es posible que cualquier empresa, que cualquier particular diga, voy a ir a sacar esa riqueza y me la voy a llevar y ahí que se jodan. Discúlpenme la palabra, como ocurrió en la zona de ahí, en los alrededores de donde está la empresa. Mira, si algún día ustedes tienen la oportunidad, porque no es ahora por cuestiones de seguridad, si en el futuro ustedes van ahí donde está la empresa minera, insisto, quien no conoce la historia va a decir que abran la mina porque estas personas están pobres, mira cómo están, porque que abran la mina para que les dé empleo. No es cierto. Si la minera hubiera dejado riqueza aquí, nosotros fuéramos multimillonarios, no les habláramos a ustedes porque son pobres. No nos llevaríamos con ustedes por ser pobres. Pero como la minera no nos dejó absolutamente nada, retomo la conclusión que ya expresaron las autoridades de Capulal. Capulal Pandementes dice no a la minería y le propone a todas las organizaciones la experiencia que nosotros tenemos como unidad y le proponemos al gobierno federal una relación respetuosa en beneficio de todos y todas. Muchas gracias, que me haya pasado el tiempo. Perdón.